Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenas noches a todos los oyentes de Caguan Radio y por supuesto que también de Salto Mata Radio Rock y a todos los demás que nos escucháis por los podcasts. No puedo levantar mucho la voz porque estoy aquí en el parking del área 270 de la autovía de la A3 de Valencia a Madrid, parada ya bastante tarde. Y estoy rodeada de compañeros con camiones durmiendo y qué leche, que no, vamos a ponerles música, ¿no? ¿Verdad? ¿Para qué van tanto a dormir, tanto a dormir? Si se duerme, no se vive, así que vamos a ponerles música. Vamos a empezar, venga, empezamos Little Track, la ruta número 14. Soy Begoña con todos vosotros y vamos a meter un poquito de caña y un poquito de marcha a la noche. Nos vamos a Zaragoza con una gran banda Coaction. Pan rock del bueno y el tema Teledementes. Después nos vamos. ¡Ay, sí! Mira, a Valladolid. Una banda que nos envió Vane Balón, de aquí un besazo enorme a Vane, que nos recomendó a Hijos del Tercer Acorde. Vamos a escucharles con el tema Gracias por Todo. Y terminamos esta primera tanda en Valencia con una grandísima banda de heavy, Burdalak. El tema El Rock Volverá. Así que venga, vamos a empezar a despertar a los compañeros que ya están de dormir con Coaction, Hijos del Tercer Acorde y Burdalak. We'll be right back.

Recordaros ahora que los que no podáis escuchar el programa en la semana, no hay ningún problema, entráis en Asaltomate Radio Rock, en la web, y ahí tenéis acceso, buscáis Little Track, a todos los programas, todos enteros, para que podáis escucharlos cuando queráis. Así que no tenéis excusa para escuchar el programa anterior, esta semana no he podido, pues luego lo escucho. Vamos a seguir, nos vamos ahora a Latinoamérica, a Perú, a México y a Argentina. De Perú, una banda de metal melódico, Amadria, o Amadria, no sé cómo se pronuncia, supongo que será Amadria, con el tema Reina Azul. Después en México, una banda que a mí me gustó mucho cuando la escuché, Monterrey Maligno, es que no entiendo ni mi letra, Monterrey Maligno, con el tema Ahora Dónde Están. Y terminamos en Argentina, nuestra queridísima Argentina, con Borregos Border y el tema Turdera, una gran banda de rock. Así que venga, no me perdamos más tiempo, Amadria, Monterrey y Borregos Border. caminando descalzo por la ciudad, balanceándome al paso de una canción. Una pequeña lluvia y ahora este sol calienta el pavimento y ese vapor. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques. Las veredas llevan las marcas de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle. Cuando llegó la feria todo cambió. Los viernes en Turdera todo es color. Un día a la semana para comprar. Ya me inventé otra excusa para caminar. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques. Las veredas llevan las marcas de mis pies. Por la ciudad yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle. Y con este sonido de fondo del camión solidario de Juan Pérez Luque, el camión de camioneros y camioneras contra el cáncer, que hace una labor preciosa recaudando dinero para el cáncer, vamos a... Le doy un saludo a Juan, ¿no? ¿Verdad? Juan, un saludo muy grande desde aquí. Desde luego es un grandísimo honor para mí considerarme dentro de tu círculo de amigos. Y tú lo sabes. Venga, seguimos. Vámonos a Valencia a escuchar la que es para mí una de las dos, y es una cosa muy personal mía, mejores bandas de rock que tenemos hoy día en Valencia. Me refiero, por supuesto, a 4 Bajo Cero. Y vamos a escuchar el tema La Reina de la Noche. Y ahora nos vamos a ir, después de escuchar a 4 Bajo Cero, a Vitoria y a Cádiz. Sabéis que hace muy poquito hemos terminado el primer concurso que hemos realizado en Urban Metal de diseño de carátulas. Teníamos dos premios, el premio del jurado y el premio del público. Pues el premio del jurado lo ganó una carátula de The Fightless, banda de Vitoria del País Vasco, de un single, Broken Wings in Paradise. Y el premio del público lo ganó la carátula de Escape Land, de su último trabajo, Evil Mil Pins. Pies. Eso, bueno, ya lo he dicho. Entonces vamos a escuchar el tema de The Fightless, que es el de esa carátula, y uno de los temas del disco de Escape Land. Así que con todos vosotros os dejo con 4 Bajo Cero, con el tema La Reina de la Noche, The Fightless, con el tema Broken Wings in Paradise, y con Escape Land, con Don't Break Me Up. We'll be right back. Para terminar el programa, como siempre, o como casi siempre, que alguna vez si me pega la bola lo cambio, o según las circunstancias, nos vamos a recorrer el mundo. Nos vamos a Bélgica, a Italia y a Marruecos. ¿Por qué? Porque vamos a terminar este programa fuerte, o sea, con sonidos potentes. Las tres bandas son unas grandes bandas de un sonido, como dicen algunos, que es ruido. Yo no lo considero así. Pero con sonido del más potente, de lo más fuerte que he podido, que de lo que me gusta a mí he podido encontrar. Bélgica, Controversial, una banda que nos recomendó Roy Camus, desde aquí un saludo a Roy. Italia, Vampires of Rome, de Rafael Verisio, también la recomendó él, Die Die Die. Y en Marruecos, Ismael Mateo, también nos recomienda de vez en cuando bandas de Marruecos, así que vamos a escuchar a Trismegisto. con todos vosotros lo dejo, ya no da para más el programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, esperemos que sea un poquito más y por lo menos un poquito mejor. Y como siempre os digo, no nos podemos ver en los conciertos, pero sí nos podemos ver en las radios. Escuchar las radios, hay muchos programas donde podéis descubrir bandas nuevas, muy interesantes. Y cuando ya empiecen los conciertos, ya os diré que nos vemos en los conciertos. Mientras tanto, nos vemos en la carretera y en las radios. Hasta la semana que viene. Let's go. outside the morning light. Another night of wasted time. Then say goodbye to your new best friend. Apologize and go to bed. Look up the chart inside your head. Shotmans cannot wait. They need your pigs to masturbate. For seeing us, so kind of sweet. The perfect winkles of your dreams. And in this chat room, you're a queen. And you don't die. This virtual maze of shit. You die, die, die. Now this cramps are your new dreams. You die, die, die. Friends and gentlemen, the spheres, where's the shape of fire?